Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. A nombre de todo el equipo les saluda Graciela Ramírez en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Pues muy contento de saludarte como todos los jueves en punto de la 1:05 y también de saludar a los amigos y amigas que se sintonizan a través de todas las plataformas a este programa que es un icono de los programas de comunicación en este país. Así es, y bueno, estamos aquí ya en compañía de nuestros invitados. Le vamos a platicar con ellos durante la entrevista, pero antes vamos a tener otro contenidos para ofrecer. Desde luego, como siempre tenemos un tema muy interesante, un tema que hemos abordado en distintas ocasiones y que no dejaremos de abordar, por supuesto, por las circunstancias que vivimos. Pero hay que decir que la semana pasada abrió la Casa Refugio para Periodistas en la Ciudad de México, por supuesto con el fin de dar apoyo psicológico, legal, seguro de desempleo, entre otros beneficios, a periodistas y comunicadores que son amenazados, que están en riesgo a consecuencia del ejercicio de su profesión. Este refugio tiene la finalidad de proteger a periodistas de todo el país y es el tema de la entrevista. Y también vamos a presentarles un reportaje sobre el informe de libertad de expresión de la organización Artículo 19, que este año se tituló Miedos, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad. Y como siempre vamos a ofrecerles también las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 en la banda de amplitud modulada, a las personas que lo hacen por internet en www.e-medioradio.edu.mx y desde luego a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Y por supuesto un abrazo fraterno a todas aquellas que lo hacen a través de la red satelital EDUSAT. Llegamos a Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y también V Radio Morelia. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa y durante la semana estar leyendo la información que subimos continuamente. Y tenemos un Twitter, arroba Radio El Fin. Un correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 4155-1060 y la alada sin costo 01800-080-1060. Además de hacernos llegar su punto de vista, su opinión, de socializarla con los demás radioescuchas, se puede llevar a su casa o a su trabajo la Revista Mexicana de Comunicación en su nueva época, que está auspiciada por la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente la Unidad Coajimalpa, y que este primer número está dedicado a tres parteaguas del periodismo mexicano, como son, bueno, pues Scherer, Leñero y Granados Chapa, inolvidables periodistas. Y la Cuarto Oscuro también, ¿no? Cuarto Oscuro también, la revista Cuarto Oscuro, que ya la tenemos aquí con nosotros, y un libro. Ese es un libro muy interesante, Socorro Díaz habla de dinero, política y comunicación en la trama del poder. Es temas de hoy y pues se va a llevar usted un libro muy interesante que seguramente le aclarará episodios del poder en México, la crisis de Peña Nieto en el 2014, qué papel juega Televisa en el complicado ajedrez de la política nacional. Es interesante el tema este que aborda Socorro Díaz. Y por si fuera poco, tenemos también un periódico que nos acaban de traer nuestros invitados, Unión de Periodistas se llama, y es el periódico que está editando ahora la Casa de Derechos de Periodistas. Así que llámenos, comuníquense por alguna de las vías que tenemos para estar en contacto con ustedes. Y empezamos con las noticias de comunicación. Notimedio. Notimedio. El alcalde panista de Salamanca, Antonio Arredondo, sostiene una campaña de desprestigio, acoso, bloqueo y censura contra las periodistas que publican en el portal de noticias El Salmantino y que han sido despedidas de otros medios a solicitud del gobierno municipal. Así lo denunció la directora del portal, Guadalupe Hernández. La comunicadora afirma que la represión inició en la administración panista de Antonio Arredondo y señala que ha sido el propio director de comunicación social, Adrián González, quien ha pedido a El Sol de Salamanca y a Televisa bloquear los apoyos que comunicadores de estos medios brindan a reporteras del Salmantino. En León, Guanajuato, organizaciones sociales, activistas y reporteros exhortaron al Congreso del Estado a legislar sin tintes partidistas una ley de protección a periodistas que recoja los puntos de vista del gremio. En rueda de prensa, las organizaciones emitieron un posicionamiento sobre las dos iniciativas de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas presentadas por los diputados del PAN, PRD y PRI, en el que solicitan al Poder Legislativo presentar una metodología de consulta que, más allá de lucimientos de partido, privilegien lo definido por la Corte Interamericana de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Destacan que las 13 agresiones contra reporteros documentadas en 2015 por artículo 19, entre ellas el asesinato del director del semanario El Tábano, Gerardo Nieto, la golpiza que recibió la periodista Carla Silva por orden del exalcalde priista de Silao, y ahora la represión contra El Salmantino, reflejan condiciones que obligan a los diputados a aprobar una ley con los más altos estándares internacionales. La Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Alma Liliana del Ángel, operadora política del PRI, por abuso de autoridad y lesiones contra el periodista Esteban Paredes Rangel. Esto luego de que en 2015 Paredes Rangel, corresponsal del semanario Vertical, fue lesionado por Alma Liliana durante una inauguración de una obra del gobierno de Tamaulipas. Los noticiarios estelares de Televisa y Televisión Azteca no dedicaron ni un segundo a informar sobre las elecciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tras darse el enfrentamiento de ambas empresas con el Instituto Nacional Electoral. Esto de acuerdo con el monitoreo que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México del 18 de abril al 1 de junio, en el que se destaca que 6 empresas televisoras solo dedicaron 19 horas a informar sobre el tema, y de estas, Televisa y Televisión Azteca transmitieron apenas 6 horas, pero ni un solo segundo en sus espacios estelares de noticias. Un estudio del principal intermediario financiero del país, BBVA Bancomer, confirma que la falta de recursos es la principal barrera de acceso a Internet en los hogares que aún no cuentan con el servicio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que la inversión privada en el sector de telecomunicaciones podría cerrar este sexenio con más de 20 mil millones de dólares. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió que Teléfonos de México no viola su título de concesión con la operación del portal Uno TV, porque se trata de transmisiones por Internet y no por señal radio difundida. En noticias internacionales, el gobierno argentino de Mauricio Macri acordó suspender la emisión del canal de televisión de noticias RT de Rusia en una nueva escalada de censura que atenta contra la libertad de expresión de millones de argentinos que a través de este canal tenían información internacional de primera línea. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Y para que no se nos desconcentren, los invitamos a escuchar un reportaje que preparó Jessica Cepeda y Edgar Agonizantes en torno al informe de artículo 19. Se llama Miedos, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad. El reportaje. El reportaje. Se Ser periodista en México y en muchas partes del mundo representa un gran reto debido a la constante violencia que se recibe por parte de la sociedad y de algunos grupos de poder, en donde se encuentran políticos, narcotraficantes, etc. La violencia hacia los periodistas es tal que se han organizado eventos para hacer visible esta situación. Entre estos se encuentran el aniversario luctuoso de Manuel Buendía, en donde hace un mes se recordó a los periodistas asesinados en los últimos 16 años, y la presentación del informe anual de Artículo 19 MX, realizada en marzo de este año, en donde se hizo un recuento de la agresión que enfrentan los periodistas día a día en México. En entrevista para Radio Educación, Darío Ramírez, exdirector general de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, asegura que ejercer el periodismo en México es peligroso, y más si se es mujer. Han crecido 63% las agresiones contra reporteras y fotógrafas, y esto evidentemente se inserta dentro de la misma violencia contra hombres y mujeres, pero por ejemplo la violencia contra reporteras como Lidia Cacho, como Carmen Aristegui o como otras sigue siendo constante. Hay una diferencia con hombres: la connotación sexual, las agresiones contra familia, contra amigos, la violación a la intimidad. Entonces las agresiones contra mujeres, que no son pocas, es decir, hay 3 mujeres desaparecidas, 7 mujeres asesinadas y más de 2 docenas de mujeres agredidas, bueno, a 86 casos durante el 2015, me parece que es un 20% de las agresiones que deberíamos estar con protocolos especiales, la misma capacitación a reporteras, con aspectos muy específicos que no tienen que ver con la misma violencia que sufren los hombres. Sentido, Amalia Toledo Hernández, especialista en derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información, considera que hay 2 posibles caminos para empoderar a la mujer y romper los esquemas machistas dentro del periodismo y la sociedad. Pues algunos caminos que yo creo que sí se pueden explorar e intentar, y lo hace mucha gente, es a través de la alfabetización digital, pero no la alfabetización digital de aprender a encender el equipo y de utilizar una hoja de cálculo, no ese tipo de alfabetización digital, que si bien eso es importante, es una alfabetización digital que tiene que ayudar a empoderar, que tiene que ayudar a ver cómo estas nuevas tecnologías, o ya no tan nuevas, pueden ser una herramienta para mejorar, digamos, los ingresos de la mujer, para hacer reclamos, para hacer redes de solidaridad, para hacer redes de comunicación entre mujeres o en comunidades donde las mujeres quieran ser líderes, para convertirse en líderes, ¿no? Eso es un mecanismo que están explorando muchos estados, que están explorando muchas ONGs y que tiene buenos resultados cuando las capacitaciones en alfabetización digital tienen un enfoque en necesidades y prioridades de las comunidades a las que van a atender. Otro, yo creo que es importantísimo el papel que tienen que jugar los hombres aquí. El patriarcado, todos hemos sido creados en una sociedad patriarcal, eso lo sabemos, así que todos y todas replicamos estereotipos sexistas y machismos y demás, pero los hombres, dado que tienen un lugar de privilegio en una sociedad machista, tienen una responsabilidad aún mayor de tratar de romper esos esquemas machistas, tener una visión un poco más inclusiva y feminista, de igualdad de oportunidades para todas las personas, y ayudar a que la situación cambie, no ser cómplices callando cuando hay un chiste sexista, por ejemplo, o cuando alguien dice cualquier barbaridad por redes sociales y lo retuiteas o cosas así, sino ponerse los pantalones para utilizar los estereotipos machistas y decir, no, yo rechazo eso porque yo quiero que tanto las mujeres tengan la misma oportunidad que yo como hombre de estar en estas, de utilizar estas tecnologías y de aprovechar estas tecnologías para su empoderamiento y para su desarrollo personal, familiar, social, etcétera. Existen diversas formas de violentar a un periodista. Una de ellas es la censura, que conlleva a coartar la libertad de expresión. Así lo asegura Pedro Baca Villarreal, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Lo que hay que entender es que la censura es ese monstruo de mil cabezas que yo trataba de describir y que hay que ser lo suficientemente versátiles para rechazar la censura integralmente, ¿sí? Entendiendo que la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra periodistas es algo que tiene que acabarse y es algo que, digamos, tiene que superarse para que haya condiciones para la libertad de expresión. Si nosotros partimos del punto de que la libertad de expresión contribuye a la vida de las personas, contribuye a que haya una liberación pública para que las personas puedan tomar decisiones sobre su futuro, cuando amenazan o asesinan a un periodista, uno esperaría que la sociedad también rechazara esa situación. Y yo siento que el rechazo frente a la violencia contra periodistas suele ser un rechazo del gremio, de los medios en el mejor de los casos, aunque no siempre, del gobierno cuando la cosa, digamos, cuando hay mucha sensibilidad por el tema, pero creo que la sociedad no está reclamando que no maten periodistas, la sociedad no está reclamando que se supere la impunidad de los crímenes contra periodistas, la sociedad no está reclamando que se luche contra la censura, y si esa censura tiene impactos en la sociedad, ahí hay un problema, porque si yo, por ejemplo, necesito información y soy un ciudadano y veo que alguien me la está dando y lo matan, pues debería eso generarme un problema y yo debería reaccionar a esa situación. Pero creo que como valor social la libertad de expresión no cuenta con mucho respaldo. Debería contar con más. Entonces, ¿de qué forma uno apropia a los ciudadanos del hecho de que es importante defender la libertad de prensa? Que detrás de eso hay un derecho de ellos, ¿sí? Y que en la medida en la que censuran periodistas en el norte de México, las personas van a tener menos insumos para entender qué es lo que pasa en su país. Vanina Edith Berguela, directora ejecutiva del Foro de Periodismo Argentino, nos platica la situación que los ciudadanos y los periodistas viven en su país y hace hincapié en la importancia de hacer periodismo de investigación para recuperar la confianza de las audiencias. Teníamos la posibilidad de quizás a partir de ahora generar nosotros desde nuestras organizaciones generar un cambio en cuanto a temas que antes no se podían abordar, como mencionaba hoy, ley de acceso a información, regulación de pauta oficial, pero también entendemos que tenemos que estar muy atentos ante cambios que propone el gobierno, como es modificaciones a la ley de medios, que si bien entendemos que requerían ciertos ajustes, sobre todo en la forma de aplicación, entendemos que tiene que pasar por el Congreso Nacional y no ser una iniciativa únicamente de la presidencia. La sociedad básicamente está dividida, después a partir de eso somos periodistas que tenemos que hacer nuestro trabajo de la manera más equilibrada, sí, e integral posible. Creo que una de las primeras medidas es tratar de bajar lo que es el nivel de vocabulario violento que hemos ejercido en los últimos años, también desde el periodismo, a la hora, por ejemplo, de mencionar acciones de gobierno de la oposición o del oficialismo. Creo que ese es uno de los aspectos importantes desde el propio periodista a la hora de dirigirse a su colega, que quizás piensa distinto, o cuando se refiere a una medida política. Y por otra parte, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es ejercer el periodismo de calidad. Si vos haces periodismo de investigación, con datos, con fundamentos, con material para que apoye tu investigación, evidentemente ahí lo que vas a estar mostrando es que un informe que estés haciendo, que una investigación que estés haciendo, que esté avalada por esa documentación, bueno, seguramente no va a ser criticada de la forma en la que hoy en día se hace cuando no hay quizás avales y solamente es una instancia de opinión acerca de lo que está sucediendo sin tener datos por detrás. La situación de violencia hacia los periodistas ha llevado a que ellos mismos busquen y creen mecanismos de protección para salvaguardar su vida y la de sus compañeros. María Carolina Trevisan, periodista de la red Periodistas Libres, nos comparte su vivencia en Brasil. Los medios alternativos ahora se empiezan a ser más importantes. La verdad es que están más desprotegidos también, ¿no? Porque no tenemos protección, abogados, como tienen los vehículos comerciales, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que ir con el corazón y con lo que creemos que es el rol del periodismo. Y nosotros particularmente, con Periodistas Libres, creemos que para enfrentar la situación de censura y de cambio con los derechos sociales humanos, tenemos que hacer periodismo, es como si fuera nuestra arma. Bueno, primero tenemos este grupo en el Telegram, que es el WhatsApp ruso, que dicen que es criptografado, yo estoy creyendo en eso, ¿no? Entonces tenemos un grupo, entonces cuando va a la calle la gente, nunca vamos solos, o vamos como mínimo en duplas, pero en realidad si hay una gran cobertura para hacer, vamos en 10 personas. Y entonces otro grupo de personas quedan en la redacción el tiempo todo acompañando qué pasa con la gente que está en la calle. La otra cosa que tenemos es esta red de abogados y médicos que están en contacto todo el tiempo con nosotros. Si pasa algo, los accionamos justo en ese momento. Y la otra cosa es el equipo de seguridad que tienes que tener, como casco, como las gafas de protección y las máscaras para gas lacrimógeno. Y además de eso, tú tienes que saber cómo es que la policía se utiliza de su fuerza, ¿no? Entonces, ¿quién son los más peligrosos? ¿Cómo hacen para empezar a tirar y cosas así? A esta misma violencia se han enfrentado decenas de medios de comunicación mexicanos, entre los cuales se encuentra el semanario Z de Tijuana. La directora de este espacio, la periodista Adela Navarro Bello, nos platica su experiencia. Nosotros lo hemos ido haciendo porque el mecanismo de protección a nosotros no nos funciona. Una amenaza que recibimos en el 2012. Entonces lo primero que hacemos para protegernos es publicarlo. En cuanto lo publicas, ya no lo sabes tú nada más y no lo sabe quien te quiere hacer daño, ya lo sabe la sociedad, ya lo saben las autoridades y puede cambiar el escenario. Entonces lo primero que recomendamos siempre que existe una amenaza sobre algún periodista, algún medio, es públicalo. Y si no lo publicas tú, lo publico yo. No, nosotros somos muy solidarios en ese sentido. Lo segundo es que hemos hecho una red de protección nosotros de organismos internacionales de protección y defensa de los periodistas y nacionales, como es el caso del artículo 19, después de publicar nosotros la amenaza, escribimos un posicionamiento del periódico, les decimos en qué contexto estamos ejerciendo nuestro oficio bajo amenaza y se lo enviamos a todos estos organismos. Y estos organismos envían cartas de presión a los gobiernos locales o a los gobierno federal y a la sociedad en general, y eso le dice a quien nos quieren hacer daño o a quien nos quiere reprimir que no estamos solos, que hay muchos ojos que nos están viendo y que con ellos nos están protegiendo. En tercero, acudimos a la autoridad, ahora sí que a la que le tengamos más confianza. No todas están corrompidas, en todas hay elementos rescatables, hay elementos que hacen su trabajo, ¿no?, de manera honesta, y en el pasado nos han apoyado, ¿no?, en los casos de extremos con seguridad. Yo de 26 años de periodista que tengo, yo creo que unos 12, he estado resguardada por seguridad de distintos órdenes de gobierno. Bueno, ellos iniciaron una averiguación por oficio y me estuvieron molestando para que fuera al Ministerio Público Federal una y otra vez. El mecanismo dice que tienes que traer un chaleco antibalas, que tienes que traer un casco, que tienes que traer dos escoltas de la Policía Federal, que por cierto es la más corrupta de este país, que iban a estar informando de todo lo que yo estaba haciendo, con quién me estaba entrevistando. Entonces dije, ese no es protección, ese es espionaje, entonces de ninguna manera lo voy a aceptar. Y un periodista no puede hacer entrevistas o no puede reportear con un chaleco antibalas y un casco. Entonces la obligación de quienes encabezan el Estado mexicano es darnos condiciones para ejercer nuestra labor, nuestro oficio. Entonces eso es por lo que pugnamos y lo que denunciamos en el semanario Z, ¿no? Mientras la tortura, la impunidad, las desapariciones forzadas y el abuso de autoridad continúen, el periodismo seguirá siendo una actividad de alto riesgo y la imagen de tener sociedades democráticas y libres quedará en el olvido. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Edgar Agonizantes y Jessica Cepeda. ...41-55-1060-01800-080-1060... son los teléfonos a los que usted puede marcar directamente y comunicarse con el equipo de producción de El Fin Justifica a los Medios para hacernos llegar su opinión, para llevarse una revista mexicana de comunicación, una revista Cuarto Oscuro o el libro La Trama del Poder de Socorro Díaz, Dinero, Política y Comunicación. También se puede comunicar vía Twitter en @radioelfin, en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. La La semana pasada se dio a conocer el inicio del programa de protección a periodistas, así como la Casa Refugio para Periodistas y Comunicadores Amenazados y en Riesgo, a consecuencia, por supuesto, del ejercicio de su profesión. Este proyecto cuenta con presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México y estará a cargo de la Casa de Derechos de Periodistas, organización que se hará cargo de administrar el recurso a favor de periodistas de todo el país que lo soliciten. Los apoyos van a consistir en proporcionar refugio, por supuesto, asesoría legal, pero también psicológica, seguro de desempleo, así como seguridad laboral y un programa de reinserción en sus actividades periodísticas, que no es poca cosa. De esta forma, el programa de protección a periodistas y la Casa Refugio contribuyen con un grano de arena a resolver en parte el grave problema que desde el año 2000 nos ha colocado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Y se encuentran con nosotros y les agradecemos muchísimo por su tiempo, por su disposición a conversar con las audiencias de Radio Educación, Judith Calderón. Ella es presidenta de la Casa de Derechos de Periodistas, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, y como siempre es un placer saludarte, Judith. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Judith. También está Jorge Meléndez, compañero trabajador de esta casa radiofónica, y es director del periódico Unión de Periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas. Como siempre, Jorge Meléndez, es un placer saludarte. Me da mucho gusto estar en este programa, en el cual he estado antes varias ocasiones, pero para mí siempre es un placer regresar. Eres fundador de este programa también, Jorge, y nos da mucho gusto tenerte aquí. Bueno, pues de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, Graciela, es uno de los países con más número de agresiones a periodistas. Desde el año 2000, la suma de periodistas asesinados es de 114. 20 están desaparecidos desde el 2005. Y desde el año 2006 se ha atentado en contra de 49 medios de comunicación, pero simplemente en lo que va de este año 2016, 7 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autoridades de todos los niveles de gobierno, fuerzas de seguridad, poderes fácticos y el crimen organizado, en este orden, son los agresores de los periodistas y medios de comunicación, los cuales en su mayoría no son castigados. Sí, desgraciadamente. Con eso podríamos arrancar como para entrar en contexto. Judith, ¿qué nos dirías? O sea, parece una verdad que sabemos todos, pero la realidad es que muchas de las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, no se dan cuenta cabal de las agresiones que sufren compañeros de periodistas. ¿Qué nos dirías? Pues que es una profesión reconocida como de alto riesgo desde hace muchísimos años. Coloca a México en uno de los primeros lugares a nivel internacional, solo superado en ocasiones con países en guerra, y en América Latina ocupa el primer lugar por las agresiones. Y es la impunidad, es la falta de investigación y castigo a los responsables lo que hace que esto continúe, que se siga realizando por parte en ocasiones de funcionarios de gobierno, de procuradores, de policías. Es una agresión directa hacia los periodistas, están amenazados para que no publiquen lo que está sucediendo en diferentes lugares. No. Y después de tantos años de estar viviendo esta situación, agresiones a los comunicadores, a los diarios mismos, a estaciones de radio, y de un entorno muy adverso para que podamos contar con medios alternativos, ¿no? O sea, una conectividad a internet muy baja, que apenas si llega aproximadamente a la mitad de la población, la radio comunitaria que sigue siendo perseguida y que tiene muy pocas posibilidades de actuación. Esto realmente ha venido a afectar la libertad de expresión en nuestro país, supongo, ¿no, Jorge? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que esto ha desalentado a que los periodistas publiquen denuncias, información sensible? Sí, no, yo diría sí, porque muchos compañeros no solamente han sido asesinados, han sido censurados. Hay zonas en el país en donde es casi imposible escribir sobre algo, Chihuahua, Tamaulipas, mi parte Sonora, etcétera. Saben que no pueden escribir sobre un cártel, sobre otro, en fin. Hay una emigración de compañeros de los estados hacia la Ciudad de México. El caso de Veracruz, por otras razones, es emblemático, pero no porque cada vez vemos con fortuna que hay una buena cantidad de libros que denuncian muchas cuestiones que no se pueden ya denunciar incluso en los periódicos, ¿no? Y en esta oleada, la mayoría, quiero decirlo, son mujeres. Entonces, los que no pueden publicar las cosas por una razón u otra, porque saben que el medio no lo posibilita, o porque saben que en el medio hay un personaje que está en convivencia con alguien, o porque saben que si lo hacen depende la vida y de sus familiares, el caso de Veracruz decía es clarísimo, porque hay cuando menos un compañero que fue asesinado con su familia en su domicilio. Entonces dice, bueno, pues yo me voy. Entonces tenemos, además, no lo dice artículo 19, creo que hay que reportarlo con cabalidad, no lo tenemos ahora las cifras, pero tenemos una buena cantidad de compañeros exilados en el extranjero. Así es. Que no sabemos bien a bien sus nombres, porque si los damos a conocer, no el problema es de ellos, sino de los familiares de ellos. Entonces, el panorama es negrísimo, realmente terrible, y lo que ustedes decían es, hay una impunidad casi de 100%. Ahí todo el mundo dice, vamos a formar una comisión para proteger a los periodistas. La tiene la PGR, la tiene la Secretaría de Gobernación, la tiene la Cámara de Diputados, la tiene la Cámara de Senadores. Hay una buena cantidad de comisiones de derechos humanos que tampoco hacen nada. Entonces, las comisiones que yo mencioné antes no funcionan. Y algunas veces dicen, es que nos falta dinero porque no podemos ser más. Nosotros hemos ido a una, a otra, y ya dejamos de ir porque les falta dinero, les falta averiguar, mientras el periodista está perseguido. El caso de Rubén Espinosa es clarísimo. Entonces, lo que hemos hecho, y Judith ha sido pionera en eso, es lo del famoso refugio. Entonces, nadie puede hacer nada, pues nosotros vamos a hacer lo que podamos hacer por nuestros compañeros y ponerlos en un refugio. Hay otro refugio que sí sabe, del poeta y de los literatos en la calle Citlaltépetl. Nosotros no podemos decir dónde está nuestro refugio, porque justamente ahí van a llegar personas que están amenazadas de muerte y no tiene que saber nadie en dónde están. Entonces, las comisiones de derechos humanos, además, pocas funcionan. Algunas funcionan para decir, pues van 114, ya subieron a 117, el próximo año van a ser... A llevar la estadística. Bueno, ¿y eso qué? Es decir, no defienden la vida. Y hablo de las comisiones importantes que a veces pavonean y dicen que ellas sí hacen la chamba. Bueno, nosotros, o al menos yo, descreo de todas ellas, porque no hay un trabajo sistemático, serio y efectivo respecto a la protección de los periodistas, a la protección de los familiares y a la protección de las víctimas. Eso es lo que necesitamos. E insisto, si no lo pueden hacer las organizaciones oficiales que tienen dinero, pues nosotros vamos a tratar de intentar hacerlo de muy diversas maneras. Y con ese propósito surgió la Casa de Derechos de Periodistas hace ya, ¿cuántos años, Judith? Se fundó en 2010, empezó a operar en 2011, pero ante la falta de un espacio lo que hicimos fue alquilar unas oficinas. Tenemos un teléfono donde pueden comunicarse y pedir ayuda. Si no están en horas de oficina, hay una grabadora para que los compañeros puedan acudir y haya asesoría jurídica. Entre los integrantes y fundadores está el abogado Manuel Fuentes, especialista en cuestiones laborales, pero está como encargado de protección un periodista y abogado que es Víctor Ruiz Arrazola, que buscamos la conexión en los estados para saber de qué manera se les puede ayudar. Ese es uno de los objetivos de la asociación. Y nuestro sueño, nuestro nuestro motor era queremos una casa, por eso nos llamamos Casa de los Derechos de Periodistas. Es un lugar a donde ellos puedan llegar, resguardarse, estar cobijados, tener un ambiente cálido, platicar lo que les sucede, que estén atendidos por especialistas, que puedan comer, dormir tranquilos. Una casa, Judith, en donde una casa que no pueden llamar hogar, pero sí casa, y en donde puedan sanar un poco las heridas psicológicas y laborales y de todo tipo, ¿no? Y por esa razón, pues se entiende que sea un lugar que se mantiene en secrecía. Y tampoco va a haber oficinas ahí, sino la cosa es que estos compañeros... ¿Pero qué procedimiento tendrían que utilizar un periodista que siente esta necesidad de acercarse a la Casa Refugio? ¿Cómo le puede hacer? Nosotros tenemos un teléfono que es 55-36-88-59. Es el de la... ¿Lo puedes repetir? 55-36-88-59. Es el teléfono de las oficinas que tenemos en la calle de Fresas, enfrente de Proceso. Es un lugar que nos renta, que nos ha cobijado el Sindicato de Técnicos y Cinematografistas. Nos ha dado un espacio para que trabajemos, lo hemos hecho durante los últimos 4 años ahí. Y hay un espacio para trabajar, para redactar, pero también para tener juntas, o incluso podemos pedir un salón para 30 personas cuando queremos presentar un libro o queremos tratar de otros temas. Digamos que ese es el lugar donde se hacen las funciones públicas de la casa. Y lo que siempre habíamos insistido, porque era la crítica, nosotros fuimos criticados también porque decían, nosotras decían, pues ¿cómo una casa sin casa? Claro, ¿sí? Bueno. Claro. Sí, tenían toda la razón. Ahora, esto de tener la casa en secreto, se entiende, ¿no? Pero me imagino que también deben de tener muchas medidas de seguridad, porque es un asunto muy delicado ofrecer a un periodista que es perseguido refugio aquí en México y, pues, tienes como la responsabilidad de que no pueda ser ubicado, de que reciba la atención debida. ¿Qué implica para ustedes como Casa de Derechos de Periodistas dar esta protección a los periodistas? Pues primero decirles a los compañeros, sobre todo de los diferentes estados, no del interior, porque hasta en el interior está el DF o la Ciudad de México, de los estados, que los que tengan algún problema en su estado, pues nos visiten, se comuniquen con nosotros y nosotros podemos hacer algunos mecanismos para atenderlos. En segunda, darles toda una serie de cuestiones que ustedes señalaron, más otra que se pasó por ahí, van a tener atención médica, servicios de salud también, que ya ofreció el jefe de la Ciudad de México. Entonces tendrán una situación más o menos decente durante un periodo. Hay que también decir que este salario mínimo que se les da no será permanente, será por el tiempo, porque no queremos crear falsas ilusiones. ¿Y tampoco un tiempo fijo o si hay un tiempo? ¿6 meses? 6 meses. Ya. No hay que crear falsas ilusiones para que la gente diga, pues yo me voy mañana con mi familia y ahí voy a estar a todo dar. No, hay muchas carencias, pero hemos tratado de sacar las cosas lo mejor posible para que la gente de los estados tenga posibilidades de venir para acá. Y a los que están aquí, bueno, pues el apoyo que podamos darle para las acciones que están realizando dentro del propio Distrito Federal, que parece que no, pero la situación de los periodistas en todo el país se ha degradado terriblemente. Claro. En salarios, en condiciones de trabajo, como ha sido en todas las otras profesiones, ¿no? Como la situación general de la sociedad. También el periódico y también la casa quiere ser un puntal para eso, para que venga un repunte de la actividad de los periodistas en defensa de sus derechos. Cuando yo era vicepresidente de la UPD, logramos que el salario mínimo de los periodistas fuera de 3 salarios mínimos. Ese es cuando menos lo mínimo que le deben de pagar a un periodista en cualquier lugar. Sabemos que no es así, sabemos que el salario mínimo y muchas otras leyes en México están, como decían los clásicos, para violarse, pero siempre hay que defenderlas, siempre hay que impulsarlas, siempre hay que evitar que los ganones sigan sacando más pedazos del pastel. Por lo tanto, la casa la propia organización y el periódico tiene que servir como eso, como una defensa de los periodistas. Claro, y entonces este periódico, por ejemplo, Unión de Periodistas, también en él podrán colaborar los periodistas que estén refugiados en la Casa Judith, como una parte de terapia que los podría pues poner otra vez en circulación, ayudarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que le pasa a un periodista cuando es perseguido y agredido? ¿Hay fases por las que pasan? Cuéntanos un poco de estos, Judith. Bueno, nosotros hemos tratado algunos casos en que acaba de pasar un homicidio dentro de su domicilio, se salen del lugar, vienen aterrados, necesitan apoyo psicológico, tienen muchísimo miedo y quieren denunciar. O sea, está esto que tú dices, por un lado el miedo, pero también por otro yo quiero decir lo que está pasando y cómo lo digo. En el periódico pues se pueden usar seudónimos, pero además la casa a lo largo de estos años ha tenido enlaces, tenemos enlaces en 60 tenemos 60 enlaces en el país en donde ellos pueden escribir sobre lo que ellos quieran, porque uno de los primeros trabajos que se ha hecho es la autoprotección, hablar con los periodistas. ¿Qué tan importante es escribir con un presunto delincuente? Con la palabra presunto, lo que te puede evitar a nivel de juicios, ¿no? Claro. Por decir algo. Estamos platicando con Judith Calderón y con Jorge Meléndez de la Casa de Derechos de Periodistas. Nos están informando sobre la apertura de esta casa refugio para periodistas en riesgo. Seguimos aquí en El Fin Justifica los Medios y les invitamos a participar. Tenemos la Revista Mexicana de Comunicación, la Revista Cuarto Oscuro y el libro La Trama del Poder de Socorro Díaz. 4155-1060-01800-080-1060 también. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues nos da muchísimo gusto que se comuniquen con nosotros. El tema nos parece muy relevante porque es sintomático de la degradación de la vida nacional. Cuando los comunicadores, cuando los periodistas están en riesgo, la calidad de la información que llega a la sociedad también se degrada, también se censura, también se tiene miedo también. Y hace que la sociedad esté menos informada, porque entonces pues no nos enteramos de lo que está sucediendo, ¿no? Así es, y están con nosotros para platicar sobre medidas de protección a periodistas mexicanos, Judith Calderón, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, así como Jorge Meléndez, director del periódico Unión de Periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas. En vista de una situación como la que vivimos, esta es una aportación muy positiva, y porque sabemos de buena fuente, lo decía Jorge Meléndez hace un momento, que todos los otros protocolos, por distintas razones, por falta de voluntad política, de presupuestos, de lo que ustedes quieran, no están funcionando, Judith. Sí, y lo peor es que tienen presupuesto, tienen un gran presupuesto. Entonces, hay algunos periodistas que están en riesgo que sí aceptan que el mecanismo los atienda, que haga la evaluación de riesgo y que les dé medidas cautelares. Y ellos tienen derecho a que se les dé una cantidad de acuerdo con lo que se requiera, con la protección, con la vigilancia, con el hospedaje o el alimento, por ejemplo. Eso lo tienen resuelto. El problema es cuando hay periodistas que vienen y dicen, yo no le tengo confianza al mecanismo porque me piden que dé a conocer en una averiguación quién es mi agresor, quién es el que me atacó en la entidad, y al levantar esa acta yo quedo en riesgo aquí en la Ciudad de México, porque esa persona va a poder conocer los nombres de los que yo estoy denunciando, porque los periodistas los ubican perfectamente. Hay periodistas que te dicen, a mí el que me golpeó es el subprocurador, me mandó golpear con su guarura y era tal carro y era tal color. Y no hay un seguimiento a esto porque la denuncia no procede, no se investiga, no se castiga. No se investigan a sí mismos, por supuesto, ¿no? Pues esa es la cosa. Ese es el problema. Entonces, cuando vienen a la ciudad y no te quieren dar esos datos y no pueden, por tanto, acceder al mecanismo, porque el mecanismo también tiene contemplado un lugar que va a estar en General PRIM, que es para personas con bajo riesgo, que van a poder estar ahí un tiempo, pero es para los que no tienen esta decisión, porque finalmente los periodistas son los que deciden con quién van y cómo se sienten ellos resguardados. No los puedes obligar a que declaren. Cuando no declaran es cuando nosotros podemos buscar este apoyo. Sin embargo, no lo podemos hacer solos, ustedes ya lo dejaban ver claro hace rato, porque esta iniciativa que surge en 2010, en donde Aleida a la vez nos apoyó muchísimo porque expuso la necesidad de dar un recurso para la libertad de expresión en México, entonces se manejó que la ciudad debería ser una ciudad libre de agresiones al gremio. Ese es el objetivo, por lo tanto no es algo nada más de los periodistas, sino también del gobierno de la Ciudad de México, para que en conjunto tengamos este espacio. Y bueno, los protocolos que ustedes van a seguir para poder garantizar la vida de los periodistas, su integridad y que haya una forma correcta de manejar estos temas, ¿cuáles serían? Los vamos tienen que van a manejar en combinación con autoridades del gobierno del DF. Bueno, los mecanismos tienen una serie de cuestiones en donde ya han avanzado ellos, y también nosotros en este recorrido que hemos hecho de algunos años de atender a los periodistas, hay una serie de cuestionarios y señalamientos. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido es que muchos de ellos se resisten al apoyo psicológico, y nosotros lo consideramos que es una parte fundamental para quienes vayan a estar en el refugio o en la casa de los periodistas. Claro. Oye, Jorge, pero tú pensarías que es la Ciudad de México el lugar más seguro. Ahorita comentaba un poco Judith Calderón de eso, que sea la Ciudad de México el lugar más seguro para los periodistas que huyen de otras partes del país. No lo fue para Rubén Espinosa. Así es, y tampoco lo ha sido para una revista que se llama Contralínea, a la cual han ido a oficinas, los han sacado, han ido a la casa de Miguel Vadillo, han ido a los domicilios de algunos otros de sus participantes y las han atracado. Es decir, aquí, a pesar de todo, es lo más seguro que hay, pero tampoco está exenta de que ocurran cuestiones. Por ejemplo, yo les decía hace poco a las autoridades del gobierno del DF ¿qué ha pasado con lo de Rubén Espinosa? Y me decían que seguía el curso que había. Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, y al decir nosotros es yo y un grupo de compañeros que hemos investigado esto, así como yo investigué el asesinato de Manuel Buendía, que fueron 7 los personajes que estuvieron en la casa de Rubén y Nadia Vera, etcétera. 7, no 4. Uh-huh. ¿Y dónde están los otros 3? ¿Qué ha dicho la autoridad? Absolutamente nada. Y la situación es tan grave que a Rubén lo torturaron con una cosa que saca las papas, que muele las papas, que corta las papas. A ese grado llegaron. ¿Este asesinato se dio porque manejaba Rubén drogas o demás? No, ese ya es un salvajismo que superior al de los Zetas. Bueno, y no sabemos absolutamente nada. Ahí va caminando la investigación. Con todo, sabemos que el clima de violencia no es, si uno llega, bueno, si se para uno en Michoacán, yo he ido a los homenajes a Buendía, pues nos dicen los compañeros que organizan el homenaje, por favor, no hablen nada de aquí. Entonces tiene que ser una pieza oratoria ahí, casi como de concurso del Universal, ¿no? En lugar de decir qué pasa ahí. Si llega uno a Tamaulipas, bueno, los cuates le dicen a las 7 de la noche nos tenemos que ir, no podemos tomar café o cerveza o lo que sea. Y sí, nota uno el clima de violencia y quién manda ahí. En el DF tiene varias vueltas, pero de todas maneras no estamos exentos. Hay que decirlo porque luego se piensa que es, como dijera Luis Espota, casi el paraíso, y no es cierto. Ya. Aquí también hay violencia. Desde luego. Casi estamos hablando de que este problema es una cosa con la que vamos a tener que vivir muchos años. O sea, no se va a acabar de la noche a la mañana. Por desgracia. Y entonces, en este sentido, me parece que la sociedad tome conciencia de que este no es un problema solo de los periodistas, sino que es muy importante que la sociedad entera haga una serie de cosas para que podamos contar con condiciones para tener libertad de expresión, para que los periodistas hagan su trabajo y también la sociedad esté informada, y estando informados podemos tomar decisiones, podemos enterarnos de cuáles son nuestros problemas y cuál es la manera de resolverlos. Y ¿de qué manera podemos hacer que la gente se entere de esto y actúe? Si no hay periodismo, no hubiéramos enterado de la Casa Blanca, de la casa de Malinalco de Luis Videgaray, de las casas de Luis Miranda, porque no son de la casa de Osorio Chong, porque no solamente es, ahora se habla mucho de la Casa Blanca y demás, pero hay una serie de casas de casas de gobierno grises, de Peña Nieto que son parecidas, más chiquitas porque no tienen la posibilidad de tener un constructor a la mano, pero hay una serie de trans. Por eso también yo desde aquí, aunque no venga al caso, protesto contra todos los que faltaron o votaron en contra de la ley 3 de 3. Así es. Eso no se mantiene puede hacer. La opacidad, mantiene la manera la en que se enriquecen. Y el autoritarismo gubernamental, y no se sanciona ni la corrupción ni se va en contra de la impunidad. Entonces se llamen Bartlett, que tiene cuentas pendientes con nosotros por el asesinato de Manuel Buendía, o se llamen Laida Sansores, que yo la he elogiado, yo estoy totalmente en contra de esos personajes que no fueron a votar. Por supuesto. Tenemos llamadas de nuestro público. Lorenzo Sánchez nos dice: agradezco al programa, yo soy radioescucha desde hace 20 años. Es una desgracia lo que está pasando en este país donde no hay libertad de expresión. Dice Mario García vía Twitter: me encuentro en la ciudad de Mérida, me interesa el material que están obsequiando. Lourdes Hernández: me gusta el formato del programa, tengo una hermana que es periodista y la profesión se me hace muy servicial. Dice Norma Peña: es administradora Benito Juárez, nos gusta mucho el programa, gracias. Carlos Hernández: un saludo muy afectuoso a todos, el tema que están abordando es muy interesante. Tengo una pregunta, aunque no se relaciona con el tema de hoy. ¿Hay algo que los defensores de audiencias pueden hacer para que los narcopolíticos ya no sigan difundiendo su propaganda basura? Ya pasaron las elecciones. Bueno, la propaganda que hay ahorita es del Instituto Nacional Electoral, pero usted puede comunicarse con los defensores de audiencia y claro, darle su opinión, claro, y sus peticiones. Y decirle que no esté de acuerdo y que le gustaría que se pararan esos, ¿no? Fernando Sánchez es estudiante de Benito Juárez, nada más dice: saludos a todos, ya tiene su revista Cuarto Oscuro. Patricia Torres: siempre escucho su programa, me parece muy importante estar informado porque solo así se pueden tomar mejores decisiones. Frida Moes, espero que esté correcto, es artesana de Miguel Hidalgo: los periodistas es el eslabón más frágil de nuestra información, por eso es importante crear lugares para protegerlos y defenderlos. Benito Gómez nos felicita, muchas gracias. Yolanda Cervantes, profesora de Xochimilco: es muy grato escuchar que existe un lugar que resguarde a los periodistas, estoy escuchando el programa y está muy interesante, y ya tiene su libro, profesora, se queda usted con el libro. Pues estamos ya terminando este programa, esperamos que haya sido de su interés y de que esta información pues nos haga reflexionar y ver qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Agradecemos la presencia de Jorge Meléndez, de Judith Calderón, y les deseamos muchísimo éxito con este proyecto de la Casa Refugio para Periodistas en Riesgo. Estaremos muy atentos a lo que suceda ahí y no dejen de informarnos, amigos, siempre es un placer platicar con ustedes. Quiero decirles que trabajamos para usted. Bueno, primero estamos aquí. Nos despedimos. Nos despedimos, mi querida Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Agradecemos el favor de su atención y decirles que en controles técnicos estuvo Luis Oropesa y Pepe Macías. En el servicio social, Alejandra Moral, Montes de Oca, perdón, y Yael Zárate. Reportajes, asistencia de producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.